hasta llegar a una población que le dicen el Bajo Calima. De allí ya cogimos vehículo. Conforme al censo 2005, la población afrodescendiente de Cali alcanzaba unos 554.600 habitantes con un peso en total del 26,2%. Cali se ubica como el municipio con mayor población afrodescendiente de Colombia y el segundo de América Latina, después de Salvador de Bahía, en Brasil. Estos datos se encuentran en el artículo No hay afrodescendientes ni indígenas en Cali, del periódico Razón Pública. Es decir, si usted monta un cultivo de lulo chocuano, difícilmente se le da, o sea, no le da, porque el lulo, digamos, es como un lulo rebelde, que solo él crece porque donde él quiere crecer. En el camino de buscar el chocó en Cali, ese que emprendimos antes de ir hacia el litoral en búsqueda de aquellos que se han quedado, los que emigraron internamente desde diferentes poblados del Chocó y esos que han cruzado la frontera hacia Panamá, decidimos encontrarnos con aquellos por fuera del territorio, los originarios del Chocó que ahora habitan Cali. Las comidas, el río, su gente, todo lo extraño. Basilia, dueña de un restaurante de comida del Pacífico en la Galería Alameda. Ay, ¿crees que ya llevo como 20 años por ahí que no voy? Ya porque murió mi padre, entonces ya no he ido. Y este negocio lo absorbe mucho, sí. ¿Pero tienes todavía familia allá? Todavía tengo familia, sí, bastante. Quisiera compartir algo que empecé a hacer desde mi niñez. Y mi deseo era muy grande de compartir una canción que empecé a componer desde que tenía 9 años. Antuco tiene su truco con la hija del Canuto. Se ven por los rinconcitos hablando a los dos solitos. Que tiene este señor, Antuco es conquistador. A las mujeres dismina, a todas él las domina. Cuando sale por las calles, les brinda buenos detalles. Que tiene este señor, Antuco es conquistador. Las mujeres de Condoto, las tiene en alboroto. Ellas dicen que con otro, no la pasan tan sabroso. Que tiene este señor, Antuco es conquistador. Las mujeres de Andagoya, las tiene a todas en la olla. A toda esta señora, Antuco las enamora. Que tiene este señor, Antuco es conquistador. Las mujeres de Suruco, las colgo de un bejuco. Ellas dicen que Antuco las pone a bailar bambuco. Que tiene este señor, Antuco es conquistador. Se fue para Bebedo, allá dejó solo a dos. Solo dejó a la Juanía y a una hermana que tenía. Que tiene este señor, Antuco es conquistador. Las mujeres de Sipín las tiene cantando así. Cuando venga nuestro Antuco, le damos caldo de guacuco. Que tiene este señor, Antuco es conquistador. Las indias del Nuanamá, allá lo iban a acabar. Por meterse con la chola, le quitaron la pistola. Fue la finalización de Antuco el conquistador. Y las mujeres también que viven del rebusque de las ventas informales. Anju, integrante de la Fundación Casa Chontaduro. En ese tiempo, eso fue lo que sucedió aquí, que se llamó la Casa del Chontaduro, porque toda aquella vecina que era que se venía y se sentaba con su platón de la guayabapera, del chontaduro, de la mandarina, de todo lo que era la fruta, vendía y se sentaba y vendía, y entonces se resolvió eso.

Y mi mamá es de Santa Rita, pero se crió en Bebedo. Iris, integrante de la Fundación Casa Chontaduro. Además, lo único que yo me acuerdo es que me han contado que me trajeron desde los 9 meses acá. O sea, mi travesía, no, y en realidad no conozco el Chocó. Digamos que toda mi vida, no lo conozco, al menos a través de lo que han contado y algo así, de pronto sí conozca mucho de él, pero así personalmente no. Y digamos que toda mi vida se desarrolló en Cali. Todo lo que pasa conmigo tiene algo que ver con el Chocó. Todo lo que pasa conmigo tiene que ver con la cultura chocuana. Entonces yo tengo que ir empapándome más para no olvidarme de lo mío y que nunca pretendo olvidarme de dónde soy. Cuando pierda mi identidad, entonces no soy nadie. Lo que conocemos del Chocó, varios de los que nos embarcamos en este viaje, lo conocemos hasta este momento por lo que nos han contado buscando el Chocó en Cali. Emprendemos entonces este viaje hacia el litoral. Hacia el Litoral es un proyecto colectivo que propone a sus participantes la realización de diversas acciones en un territorio común. El equipo está compuesto por artistas, comunicadores, sociólogos, una antropóloga, un escritor, un cartógrafo, realizadores audiovisuales y activistas de la cultura y el software libre. El territorio corresponde a los poblados costeros del Pacífico Norte colombiano y la frontera con Panamá. La Radio Ballena, ganadora de la convocatoria CREA Digital 2014 de los Ministerios de las TIC y de Cultura de Colombia, hace parte del proyecto Hacia el Litoral, liderado por Yolanda Choice, con el apoyo de Más Arte, Más Acción y un grupo de colectivos e individuos, entre ellos Noise Radio, realizador de este programa. Este programa circula con una licencia Creative Commons, atribución, compartir igual, 2.5.